Es que nunca se te ocurre que yo también puedo tener problemas. Me vale que tus problemas sean míos, pero también quisiera que los míos fueran tuyos y no solo los tuyos míos y los míos siempre míos. Yo quiero hablar contigo, pero cuando vuelves del trabajo te vas a dormir. Por las noches, la tele. Los domingos, partido. Total, para ver a 22 gilipollas en bragas que se dan patadas alrededor de una pelota, con otro retrasado mental también en bragas, pero con pito y chaqueta para más inri. Y Luis, cianótico, ofendido, como si le hubiera mentado a su madre, me dice: «Sabrás tú de deporte». Que no era en absoluto la respuesta adecuada. Me puse como una fiera, grité como una loca, lo saqué todo a relucir. Yo gritaba, él gritaba, iba subiendo el tono de lo que nos decíamos hasta que yo salté: «Pues si esto es el matrimonio, quiere decir que he cometido un error». Cogí el error en brazos y me fui a la calle.